vecinos están reclamando hace varios años ya por el acceso al agua potable. Esto empezó en 2007, digamos, ALAC como intendente inauguró las obras, inauguró el tirado de caños, pero después nunca pasó a más. Siempre después Bruera, como intendente que reemplazó a ALAC, prometió terminar las obras, pero no, nunca, digamos, tampoco pasó nada. Sí, es una zona casi rural, donde un barrio y un asentamiento donde nosotros laburamos. Recién en 2009, un poco cansado de esta situación, los vecinos se organizaron y empezamos junto con los vecinos a reclamar, y logramos, ahí metiendo un poco de presión, que se instalen unos tanques de agua en el centro de la ciudad, en el centro del barrio, pero que no solucionaba el problema. Eran 5 tanques distribuidos por el barrio, y eso lo que hizo fue un poco, por un lado, solucionar el problema, y por otro, desmovilizar bastante, el reclamo. Uh-huh. Se presentó el presupuesto participativo, se aprobó el presupuesto participativo, pero tampoco se ejecutó el presupuesto participativo. Por un lado, fue bastante contradictorio estar presentándose por un presupuesto participativo por un derecho básico como es el agua, pero por otro lado dijimos, los vecinos dijeron, es una alternativa, se puede llegar a conseguir por esta de este modo, incluso así no se consiguió.